Ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero siempre asoma el huito por aquí para hablar un poquito de música. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Tengo aquí una canción, a ver si... Me han dicho que te suele gustar muchísimo. A ver si es verdad o no. A ver qué te dice esta canción. ¿Llegó la primavera a la ciudad? Sí, señor. Sí. Pero, o sea, Los Pasos, sí, Alvarito, sí. Nieto, no. Bueno, gente. Herrera, es que esto que no nos lo preparamos, yeah. Es lo que la gente dice y lo tenéis todo Llegó pactado. Llegó la primavera a la ciudad, todo ha cambiado de color. Como hace más calor, las chicas ya se quitan ropa y hay que ver cómo la gente canta. No puede ser, Herrera. Sí, hombre, a mí me gusta mucho esta canción. Esta es del año 1968. Yo era un chiquillo. Pero fue aquella poner la radio y la canción y decir, oye, qué gracia. Y no sé, yo creo que esta canción tuvo un efecto iniciático, ¿no? Ya me imagino. Sí, era el comienzo de todo, ¿no? Sí. Era el comienzo de todo. Pero es bonito recordar canciones que uno a lo mejor no sabe que las tiene tan a flor de piel y que suenan tres compases porque has averiguado la canción a los tres segundos, Herrera. Eres muy friki, ¿eh? Muy friki, soy muy friki. Eres muy friki, de verdad. Oye, pues escúchame, Culture Club a ti me imagino que me llevaría una cobra si te lo pongo ahora, ¿verdad? Depende, hay alguna canción que... Me parece aceptable, incardinada en su tiempo, en su momento, un sonido de época. Sí. Muy bien. Bueno, esta canción, tal día como hoy, era número uno en el 84. Y yo creo que suena bastante bien. Por ejemplo, a ver qué te... No, esta no es, pero bueno, nos puede servir para poner un poco en situación de quiénes son los Culture Club. Lo que pasa es que Boy George, hay que reconocer que era un tío bastante extraño, ¿eh? Era un tío raro, ¿eh? Sí, bueno, bastaba verle. pero Culture Club tiene sonido de época. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Y marca sonido de época. Sí. Es decir, los New Romantics, esto les llamaban los New Romantics y la verdad hay varios que... Pero abrieron un caminito, esa cosita de reggae que tenían, ¿sí? esa cosita pop, un poquito de... No tenía la crudeza de algunos new Wave británicos, que eran más salvajes, más duretes. Sí, sí, bueno, por ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo ver a un hombre con los labios pintados de rojo. Para mí fue la primera vez que yo me di cuenta que había un cantante, el de esta formación, Boy George, que llevaba los labios pintados de rojo. Me sorprendió. Sí, las trencitas y las cosas. Sí, una cosa... Ahí yo creo que aquellos nuevos románticos... Puede haber tres grupos, hombre, Spandau Ballet, ¿no? Oh, me encantan. Que a mí me parece que son un poquito más sólidos que Culture Club, pero... Y Duran, ¿no? Maravilloso. Pero Culture Club tiene tres, cuatro canciones que creo que son respetables, ¿eh? Genial, estamos a viernes, estamos en nuestro día. Es el día que nos da la vida a todos los ponedores, Herrera. Este es el Karma Chameleon, sí. Sí. Esta canción, un día habrá que tomarse un vaso con esta canción. Yo me acuerdo de este LP, el Color by Numbers. Estos primeros 80 serían. Sí, era 80. Esta canción se hace número uno en el 84. Pero ya en el 82 empezaron a hacer ruido, ¿eh? Y se empezaban a reconocer. Pero llegó este pelotazo y consiguió el número uno que estamos recordando hoy aquí en el programa. Eso es. Bueno, Herrera, fin de semana, ¿tú tienes planes o no? ¿Qué vas a hacer? Pues iré a Los Toros, hay tres o cuatro de los próximos días corridas buenas en La Maestranza. Ayer fue una medio amenazada por la lluvia, pero estuvo Emilio de Justo sublime, a punto de abrir la Puerta del Príncipe. Yo creo que se lo mereció, pero por lo demás, bueno, eso, Los Toros, comidas con amigos y bien, cosas fenomenal, así. Fenomenal. Oye, ¿qué viene a hacer Los Toros Sixto Naranjo en Telemadrid? ¿Tú le ves de vez en Hombre, cuando? Es que Sixto es un figura de esto. Sixto sabe mucho. Yo cuando tengo alguna duda, yo soy un aficionado, pero quiero decir que hay gente que como aficionado sabe más que yo. Y le pregunto, digo, oye, ¿y tú crees que ha utilizado el pico por la derecha, tirando afuera? Se lo tenía que haber llevado más a la cadera, al todo. Tus preguntitas. No, pero es que no admitía porque acostaba un poco por el pitón derecho. Bueno, esas cosas. Tus preguntitas, Herrera. Eso, sí. Eso. Qué grande. Bueno, pues las calles te las dejamos puestas. Que cuoco sin mindad. Sacuoco sin mindad. A parras de grabar. Escuchas Poniendo las calles.